a quedar. Y vas a llorar tu soledad. Y se va a la calle, no la dejes sola. Está muy confiada con la de tu señora. Y se va a la calle, no la dejes sola. Está muy confiada con la de tu señora. Y se va a la calle con sus amigas. Todas bonitas. Y se va a la calle con sus comadres. Todas bonitas. Y se va a consulta donde el doctor. Todas bonitas. Y se va a la calle, no la dejes sola. Está muy confiada con tu señora. Y se va a la calle.